Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Que digo, algo no está funcionando y no lo visibilizan, no se dan cuenta que no está funcionando su política de genial. Firmó un comando unificado, especialmente se firmó este comando que se creó para reprimir a las comunidades mapuches y para reprimir al pueblo que lucha. Es un comando que une las fuerzas represivas provinciales y nacionales en defensa de esto, ¿no? De los grandes empresarios, de los terratenientes, de los extranjeros, invasores, que en realidad ellos son los que han invadido nuestra tierra. YPF es una empresa con una lógica empresarial capitalista, que el 51% es una mentira, porque YPF está asociada con Equinor y con Shell para cualquier operación. En Jujuy tenemos un señor dictador, Morales se llama y no tiene con hambre, Morales se llama y no tiene corazón. Enfoques. Cipolletti, Río Negro. Este lunes se realizó en la sede de la seccional local de UNTER, el sindicato docente, la ceremonia de traspaso interno de la Secretaría General y la licencia gremial correspondiente. De esta manera, quien estaba en ese cargo volvió al aula y la secretaría fue ocupada por Angie Lascano. Charlamos con ella sobre los porqués de esta definición agrupacional del Frente en Cipo, que es conducción en esa seccional. Que hablamos de no burocratizar los cargos, esto de no estar los 3 años, uno solo con la licencia gremial, porque vos volvés a la realidad, volvés a la escuela, tal cual, y son los que después terminan aceptando lo que nos atraviesa, las diferentes resoluciones, lo que nos va pasando en la docencia, de que uno no puede estar trabajando con cierta cantidad de chicos cuando no tenés la escuela en condiciones, trabajar en tráiler, o sea, por eso es bueno volver a la realidad. Uh-huh. Y porque no se usa el sindicato como trampolín político, entonces estamos defendiendo todo el tiempo al trabajador y viviendo, padeciendo y acompañando. Y como no estamos tampoco, como nosotros decimos, casados con ningún gobierno, con ningún partido, podemos también hacer las denuncias correspondientes, visibilizar. No, sino que tenés 3 referentes más, porque terminamos aprendiendo muchísimo también estando de este lado. Claro. Angie. Un aprendizaje. También le preguntamos a Angie si esto ocurría en otras seccionales o en la conducción central del sindicato, ya que había varios nombres que estaban desde hacía más de 10 años ocupando cargos con licencias gremiales. Siguen con sus mismas políticas gremiales, que lo que nosotros por ahí también denunciamos todos los años es que la política gremial que llevan adelante durante los diferentes años que tengo noción, yo tengo 10 años en la UNTER, y digo, seguimos igual y a veces estamos hasta peor, estamos perdiendo cada vez más derechos. Y que digo, algo no está funcionando y no lo visibilizan, no se dan cuenta que no está funcionando su política de gremial. Por último, le preguntamos a Angie, ¿cómo había sido el acto de traspaso interno? Sí, tuvimos el acompañamiento de la seccional Aten Capital, de la Secretaría General y de otras agrupaciones como el FOL, de las seccionales, seccional Cinco Saltos, y nos mandó también un compañero. No sé si es como una fiesta, sino que digo, estamos cumpliendo con lo que nosotros veníamos, el proyecto que tenemos como conducción y lo que uno promete, digamos, en la campaña, diría, porque uno en la campaña sale a decir que vamos a hacer la rotación de tres compañeros, entonces decir, bueno, cumplimos con eso, la compañera que ayer dejó, hoy ya está en la escuela trabajando. Claro. Por eso decimos que no buscamos tampoco un bienestar para uno mismo, sino que ponemos todo para los compañeros. Ayer se explicaba todo esto también, el tiempo que ponemos, que no buscamos una rentabilidad nosotros mayor. El que está en el cargo termina cobrando lo que cobra en su sueldo con los cargos que tenía. No tenemos un sueldo extra nosotros por estar acá. Claro. Y es eso, es compartirlo con el resto de los compañeros, con el resto de las agrupaciones, porque también entendemos que es en conjunto que vamos a salir, porque consideramos que todo lo que nos está pasando a nivel económico, social, no es solamente de Cipolletti y solamente de los docentes. Por eso hablamos de un conjunto y de trabajar junto en la calle con otras agrupaciones, otras seccionales. Solos no podemos darle pelea a este gobierno. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. La organización ecologista Piuqué y el Espacio Asambleario Autónomo realizaron el jueves 27 de julio el segundo encuentro de un ciclo de charlas socioambientales denominado Comunidades en Lucha por el Agua y los Territorios. En esta oportunidad, en el encuentro se conversó sobre la militarización y el saqueo de los bienes comunes. Escuchamos un fragmento de la exposición de Betiana Colván Nahuel, machi de la comunidad Lafken Huincul Mapu. Como pueblo mapuche hoy seguimos vivos, seguimos resistiendo el atropello constante, ¿no? ¿Y de parte de quién viene ese atropello? Y ahí es donde nosotros igual decimos que sigue la resistencia dentro de nuestro territorio, porque no hay una igualdad, ¿no?, de derechos para nosotros, lo que es nuestro pueblo, y bueno, para nuestra gente. Porque hoy no solo, bueno, en su momento, como fue la conquista, la más llamada conquista, posteriormente el Estado conformado como Argentina y Chile, hoy también son los grandes capitalistas, terratenientes, extranjeros, dueños de estancias, dueños de proyectos mineros, petroleros. Hoy también acá en Río Negro, como creo que todos saben o no todos, también tenemos la amenaza de hidrógeno verde. Los territorios han sido vendidos con las comunidades dentro, con las personas, con nuestra gente mapuche dentro de esos espacios. Dentro de espacios sagrados, antiguamente ocupados para Camaricún, ceremonias, y que hoy están con amenazas mineras y petroleras. En la línea sur, acá en Río Negro, muchas comunidades se encuentran hoy amenazadas, y bueno, eso es lo que hoy nos convoca, porque nuestra comunidad es con nuestro pueblo y con este ser mapuche. Nosotros sufrimos un gran atropello, particularmente en mi comunidad, en Milof. Como le decía, se armó un comando unificado, especialmente se firmó este comando que se creó para reprimir a las comunidades mapuches y para reprimir al pueblo que lucha. Es un comando que une las fuerzas represivas provinciales y nacionales en defensa de esto, ¿no? De los grandes empresarios, de los terratenientes, de los extranjeros, invasores, que en realidad ellos son los que han invadido nuestra tierra. Siempre nos culpan, y como a nosotros nos culparon el pasado 4 de octubre cuando entraron a nuestra comunidad, como usurpadores. Y ahí es donde nosotros igual recalcamos que como mapuche no podemos ser usurpadores en nuestro propio territorio. Nuestro territorio sí usurpado por el huinca, ¿no? Por el extranjero, el terrateniente, el invasor, que hoy tiene esto, ¿no? La única idea de explotar nuestro territorio, explotar nuestro bien mapu, asesinar nuestro territorio, como lo es hoy también Damián, que está ahí defendiendo las nacientes del río Chubut contra el príncipe catarí, que está alambrando las nacientes del río Chubut. Ese mismo catarí es el que a nosotros hoy también instiga esto, ¿no? Porque el Estado y esta fuerza represiva, que es el Comando Unificado, no defiende los intereses de algunos pocos empresarios, como bueno, también lo es la cara visible o el juguete o el muñeco que han usado, como es Diego Frutos, Dates, que son los supuestos vecinos que a nosotros nos han traído conflicto. No son ellos lo que el Estado defiende. El Estado defiende a nuestros verdaderos vecinos, que son el príncipe de Catarí, que hoy tiene lindero a nuestro territorio una montaña donde tiene un centro de esquí clandestino, donde es allí también donde es la entrada para la subida, ¿no?, para las nacientes del río Chubut. También nuestro vecino es John Lewis, que tiene hoy un lago encerrado. Se ha apropiado de un lago y nos ha robado a nuestra gente mapuche a través de masacres ese espacio. Y a toda la sociedad en general, porque hoy John Lewis no deja de entrar ni deja avanzar, porque él se ha apropiado y se ha comprado y este espacio, este lago, ¿no? El lago escondido. Porque ellos son los verdaderos buenos dueños de estos grandes territorios, capital, ¿no? Y es a ellos contra. Es por ello que a nosotros el pasado fueron a reprimir esta fuerza represiva y estuvimos más de 8 meses detenidas, sin un juicio previo, sin ningún tipo de juicio. Estuvimos condenadas sin haber tenido un juicio. Estuvimos detenidas con prisión preventiva por una causa de usurpación, que acá en Argentina las personas y todo el mundo, quien usurpa un terreno, porque el derecho a tener un espacio, un pedazo de tierra para vivir, para desarrollarse, cualquier persona que usurpa cualquier lugar no va ni 24 horas de morada. Y nosotros, por ser mapuche, por la persecución que hay hacia este pueblo, hacia el pueblo mapuche, la estigmatización que tienen a través de los medios hegemónicos, estuvimos detenidas más de 8 meses. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Gruta Río Negro. En el marco de un nuevo atlanticazo en toda la costa del país, repasamos junto a Silvina Álvarez de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Mar del Plata cómo continúa la resistencia contra la instalación de plataformas petroleras en nuestro mar y los desafíos de las luchas socioambientales en la actualidad. Lo último que dictaminó la justicia es abrir el juego para que comiencen con las actividades, que sería en principio en octubre empezarían con las prospecciones sísmicas, porque, insisto, no es un solo bloque, porque el mismo barco lo van a utilizar para distintas partecitas del mar en las que se la han repartido, por decir así, lo mismo en bloques en Tierra del Fuego, y en diciembre, que eso le están dando muchísima manija, en diciembre empezaría el primer pozo exploratorio. O sea, hoy por hoy no hay ninguna traba judicial ni de ningún tipo que esté frenando esto. Y de hecho también el 4 de junio, siempre sacan alguna noticia alrededor de los días 4, el Ministerio de Ambiente, con la firma de nuestro querido Juan Cabandier y de Cecilia Nicolini, les ampliaron la ventana de tiempo para, en este caso, el pozo exploratorio, con lo cual, por eso digo, el avance es feroz y, bueno, hoy por hoy no hay ninguna traba. Por eso lo que vos decías, ¿no? Estamos más bien en una posición de resistencia, de estar siempre en las calles. En las vacaciones de invierno estuvimos unos cuantos días en el puerto, en el centro. Antes y después de las vacaciones, compañeros están yendo a las escuelas, nos convocan docentes, digamos, estamos en esa, en ese plan de lucha, si se quiere, que es de seguir teniendo el tema en agenda y de que esto va a ser un desastre, digamos, saliendo de la lógica, vuelvo a decir, de que porque pasa la ballena, es la ballena franca, ¿no? Es en este contexto de calentamiento global, de ebullición, como dice ahora la ONU, hay que mirar varias aristas de estos proyectos. Uno es el calentamiento global, no podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Otro tema enorme es la lógica con la que se maneja YPF y el gobierno nacional. Tenemos que ser muy finos, muy claros, muy contundentes en decir que YPF es una empresa con una lógica empresarial capitalista, que el 51% es una mentira, porque YPF está asociada con Equinor y con Shell para cualquier operación, porque no tiene ni siquiera la capacidad técnica de llevar adelante ninguno de estos proyectos. Es decir, YPF no es Messi, YPF no es la soberanía energética, no es una empresa nacional. YPF tiene unos manejos absolutamente aberrantes en relación a la comunicación, en relación a la forma en que se manejan. Hablo del manualcito que ya sabemos todos que salió a la luz hace un tiempito, ¿no? Tratando de ponernos en esa categoría de guerrilleros ambientales o como... Sí, primero, bueno, digamos, hay una cosa, digamos, histórica que, insisto, de los 90 para acá, no voy a hablar de la dictadura, pero arranca todo ahí, donde hay... digamos, operaron muy bien el neoliberalismo en las cabezas de las personas que pudieron seguir comiendo todos los días y que pudieron seguir pensando todos los días, hablamos de una clase media más o menos escolarizada, universitaria, operó muy bien. Entonces hay un montón de personas de clase media alta, que propenden a creer que con la actitud individual del reciclado o de achicar un poco el consumo o no comer carne, que con eso solo alcanza y tranquiliza su conciencia. El gran problema es este, cómo desde las bases podemos articular en todas las luchas. Porque sí, claramente, sin ser colapsista, que no lo somos, o por lo menos en esta asamblea de acá, el escenario es gravísimo, no a futuro de acá a 2030, es ya, porque es lo que estamos viendo. Hace dos días acá hicieron 25 grados, hoy 3. Por ejemplo, las sequías, las bajantes que tuvimos del río Paraná. El tema es poder empezar a hilar que la bajante del Paraná tiene que ver con la cantidad de millones de hectáreas que se han talado para el agronegocio. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar de conjunto, que toda esa política neoliberal es la que nos llevó hasta acá, capitalista y extractiva. Bueno, estamos en eso. Pero sí, hay como un nicho, por decir así, de una clase media que no digo que no comprende, pero es como que no puede juntar A con B y decir, ah, bueno, era por esto. Y es también una parte, por decir así, de la sociedad a la que tratamos de interpelar. Nos pasa mucho cuando vamos a la universidad. Pibes que están cursando la cantidad de carreras que hay acá en Mar del Plata, y les cuesta como hacer ese ejercicio de decir, bueno, lo que está sucediendo es porque viene de políticas de hace unos cuantos años atrás que nos trajeron hasta acá. Pero bueno, estamos en esa. No es fácil, pero estamos. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Buenos Aires. La lucha de los pueblos originarios en contra de las reformas del gobernador jujeño Morales llega a la capital para visibilizar la defensa de sus derechos y de los bienes comunes, solo recibiendo represión como respuesta. Las comunidades salieron el 25 de julio de Jujuy, recorriendo más de 1.800 kilómetros, pasando por las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, llegando a Buenos Aires este 1 de agosto con la intención de presentar la nulidad de la reforma constitucional en la Corte Suprema, donde acampan. Escuchamos la palabra de Fabián, de la comunidad Colla Pan de Azúcar, y de Gladys, de la comunidad Rinconada, también del pueblo Colla. Bueno, mi nombre es Fabián Zumbaino, soy de la comunidad originaria de Pan de Azúcar, departamento de Rinconada, de Jujuy. Nosotros salimos el lunes pasado, así que bueno, ahora estamos acá visibilizando esta problemática que tenemos en cuanto a la reforma de la Constitución, que avasalla todos los derechos y garantías de los ciudadanos jujeños y más que nada de nuestra comunidad, que nosotros somos el pueblo Colla. Y bueno, esta reforma, sí, realmente avasalla nuestros derechos, va en contra de la propiedad de las tierras, que ha sido declarado en el año 94 a través de la Constitución Nacional la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y la propiedad de las tierras, digamos. Entonces la provincia de Jujuy desoye las leyes y bueno, sancionó una ley que avasalla el derecho a la tierra, el derecho a la protesta y bueno, todas las garantías constitucionales que están en peligro, digamos. Nuestras comunidades están de pie y venimos a exigirle al gobierno nacional y a la Corte Suprema de Justicia la declaración de la inconstitucionalidad y la intervención de la provincia de Jujuy por parte de tanto del Congreso como del presidente de la Nación. El acompañamiento del pueblo argentino es increíble en todas las provincias, de todos los pueblos originarios. La verdad que es muy grato el agradecimiento hacia ellos, digamos, y hoy hay algunos referentes que nos están acompañando acá en esta marcha. Sí, un saludo al pueblo que nos escucha y bueno, decirles que Jujuy está de pie, Argentina tiene que estar de pie y estar atento porque muy pronto se vienen las elecciones y tenemos que tener en cuenta que el candidato de Jujuy representa un sector que el hecho de reprimir, quitar las garantías constitucionales o poner el orden significa no respetar la Constitución. Es lo que hizo el gobernador siendo constituyente y bueno, la misma Carta Orgánica no le permite. Eso es lo que vienen a querer hacer y poner ese modelo de política en todo el país. Así que a tener cuidado a todos los hermanos del sur, del norte, del centro, de todos lados. En Jujuy tenemos un señor dictador, Morales se llama y nos tiene con hambre, Morales se llama y no tiene corazón. Soy Gladys Maita, de la comunidad de Rinconada, de los pueblos originarios del pueblo Colla. Y bueno, venimos luchando más de un mes, defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestra tierra, y hoy, 1 de agosto, en el día de la Pachamama, queremos pedirle a nuestra Santa Madre Tierra que nos proteja de estos gobiernos estafadores, como es el señor Morales, quien nos está saqueando todos nuestros recursos naturales, lo que nuestros ancestros nos han dejado, lo que nuestros ancestros nos han legado. Y por eso hoy estamos, toda la Argentina prácticamente aquí, de las comunidades originarias especialmente, porque es así como nosotros lo sentimos. Ella nos da de comer, ella nos sostiene, gracias a la Santa Tierra nosotros existimos en este mundo y por eso queremos defenderla, queremos mantenerla limpia, queremos vivir en su corazón, en sus entrañas y seguir existiendo y dejar todo esto que nosotros estamos defendiendo, dejar para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones que vendrán. Gracias, Madre Tierra, en este día. Enfoques.